Mi ciudad, aquí nacieron mis hijos, aquí murieron mis sueños. San Fernando, el pueblo que nos mató, Vida Barbus, en el 30º año de la Cenda. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, que como sabéis emite en el 104.5 de la FM. Cada semana hasta ahora empieza nuestro programa, vuestro programa, que se llama Fuck the Bastards. Y bueno, en este espacio intentaremos brindaros contenidos interesantes. Semana venimos diciendo, hay varias formas para contactar con nosotras, o bien escribiéndonos una carta al apartado de correos 25102-08080 de Barcelona, llamándonos al 933594900, o bien mandándonos un emilio a la siguiente dirección: rbronca@sindominio.net. También, bueno, ya sabéis que hay una web, que son las www.radiobronca.info, y bueno, dentro de esta web encontraréis información más detallada de cada programa. Bueno, decir que el programa de hoy se va a componer de una entrevista que ya hicimos la semana pasada aquí en el estudio. Una entrevista con un buen hombre antropólogo francés, Thierry. Y bueno, el motivo de la repetición de esta entrevista es que tuvimos unos pequeños problemas técnicos a la hora de grabar. Solo se pudo oír esta entrevista en directo, y en las repeticiones de nuestro programa pues se oía el programa anterior. Dado que el contenido de esta entrevista no tiene nada de desperdicio y bueno, y nos cuenta cosas bastante interesantes, pues vamos a reproducirla de nuevo. Comentaremos también algo de información que ha pasado últimamente, y como último algo de agenda de algunas convocatorias interesantes. Pues bien, estamos aquí hoy con la grata compañía de Thierry, y como decíamos, un antropólogo que se pasó gran parte de su vida conviviendo en la Guyana francesa, una de esas colonias que tienen los grandes países por ahí. Y bueno, su día a día pues estaba muchos años luz de yo que sé, de cualquier vida nuestra o vuestra hoy en día, ¿no? O sea, convivir ahí en medio de la naturaleza casi pura 100%, y bueno, pues imaginaros la de historias interesantes que él nos podría contar hoy aquí, ¿no? También decir que, bueno, y ya remarcaremos más a fondo este tema, bueno, estuvo también, pasó por la cárcel en Francia, comentaremos también los motivos de todo eso, y bueno, y aquí estamos con él también. Agradecer de la compañía de nuestro camarada Pincho Márquez, quien hará de traductor hoy aquí, y bueno, vamos a empezar la entrevista de hoy. Hello, how are you? Can you explain us about the current situation in French Guiana? Si nos puedes explicar un poco de la situación actual de Guiana Francesa. So, French Guiana belong always to France. It's something like a colony. And now French Guiana is inside the European Community. Guiana Francesa pertenece a Francia, es como una colonia, y ahora mismo está dentro de la comunidad europea. And French Guiana is as big as Portugal. Y es del tamaño de Portugal. And inside French Guiana, you have mostly tropical rainforest. More than 95% of this country, it's only the Amazon forest, a tropical rainforest. Y dentro de la Guiana Francesa, bueno, un 90% es bosque tropical, la Amazona. And there is only one road along the coast on the north. Y solo hay una carretera por el norte, por la costa. And in this forest there was at the beginning 60,000 indigenous people. Y en esta selva, bueno, antes de la colonización había 60,000 indígenas. And now there are only 7 different indigenous tribes. Y ahora hay 7 tribus indígenas. All those people inside this tropical rainforest, all together there are 200,000. Y toda la gente dentro de esta selva tropical son 200,000. But only 7,000 indigenous people, Indians. Pero solo hay 7,000 indígenas. And what is the current situation for the indigenous people that live in the rainforest? ¿Y qué es la situación actual para los indígenas en la selva? So it's different for Indians living in the south in the forest, and on Indians living along the coast near towns, near the road. So near the towns, those Indians are mixed with the European civilization. Bueno, hay mucha diferencia entre los indígenas que viven por la costa y los que viven por la interior. Los que viven por la costa están mezclados mucho con la civilización occidental. And along this coast you have also something very famous, it's a European Space Center. También por esta costa hay algo muy conocido que es el Centro Espacial Europeo. So along the coast you have 3 tribes, and south in the forest 3 other tribes. Por la costa hay 3 tribus y luego por la selva hay 3 más. Bueno, tenemos por aquí una invasión de estudio, hay una masa que nos está aquí taladrando un poco y bien, vamos a probar si estos duendes dejan de acosarnos. Yo sí la sigo oyendo, no sé si ha variado mucho la señal, pero bueno, seguir hablando. And the Indians in the south, they are also three tribes. Those Indians, they have a very traditional way of life. They are living with hunting, fishing, gathering and little gardening. También los indígenas que están por el sur, por la interior, tienen una vida muy tradicional que consiste de cazar, pescar, recoger y muy poca agricultura. And in this forest, you have also uncontacted tribes. The French government know nothing about those people. Y también por esta selva hay tribus sin contacto y que el gobierno francés no sabe nada de este tribu. And for anthropologists, it's better nobody know where they are. Y para los antropólogos es mejor que nadie sabe dónde están. And why is that? Is there danger for the indigenous people there in the jungle? Le pregunto si por qué es mejor que nadie sabe dónde están, si hay algún peligro para ellos. It's better because when I arrived there in 86, there was 7 different tribes and now only 6 because one tribe disappeared when I was there. Bueno, cuando llegó en el año 1986 había 7 tribus diferentes y ya solo queda 6, que uno se ha desaparecido completamente. So there was Akulio people. Those people were living in a very nomadic way, only with stone axes, and nobody know before where was those people. Pues había los Akulio. Akulio. Y vivieron en una manera muy, muy nómada y bueno, con herramienta de piedra y nadie sabía dónde estaban. But missionaries from United States, they came from Dallas in Texas, discovered those people and decided to carry all those people in a very modern village. And now those Indians, those Akulio are all dead. Bueno, unos misioneros de los Estados Unidos de Dallas, Texas, vinieron ahí y decidieron a llevarlos a un pueblo moderno y, bueno, todos ellos han muerto. That's why now we don't want to say where are living other uncontacted tribes. Y por eso los antropólogos prefieren no decir dónde viven los tribus que no tienen contacto. And in this forest, there are not only indigenous people, Indians. You have also black people. We call those people black maroons, negros cimarrones. Y pues también en esta selva, aparte de los indígenas, también hay un grupo de gente que se llaman black maroons. En castellano sean negros cimarrones. What is the meaning of the word? ¿Qué es la significa de esta palabra? The meaning of cimarrones, it's people who escape from slavery and they escape up in mountains. So in Spanish, mountains, it's cima. And in Spanish, they say cimarrones. It's not only for slaves who escape, but also for animals like cows or pigs who escape. Bueno, la palabra cimarrón en castellano habla de esclavos que han escapado la plantación, digamos, y se fueron encima la cima, y también se aplica a los animales, las vacas, los cerdos que han escapado de la granja también. Y bueno, también me imagino que esta palabra la utilizarán en un tono despectivo, ¿no? También He's asking if is it a derogatory word? Is it a negative word? Now in French Guiana, it's not a negative word. But it, in they the are, idea is, is because those people are very proud to be the first to win a war against a European army. Bueno, hoy día en Guiana Francesa no se ve así despectiva porque esta gente tiene un orgullo de que eran los primeros en ganar una guerra contra un país europeo. This war, it was in Netherlands, Guiana. Now this country is called Suriname. And those people who won the first war against the European army, it was in 1760. The name of those people was Juca. Bueno, esta guerra de que hablaba antes era en la Guiana holandesa, que ahora se llama Suriname. Y la guerra pasó en 1760 y el nombre del pueblo se llamaba Juca. So now in Guiana Holandés, Netherlands Guiana, you have not only Juca, but five other black maroons. You have Quinty, Matawai, Saramaca, Juca, Paramaca and Boni. Pues ahora en Suriname o Guiana Holandesa, aparte de la Juca, también hay cinco otro grupo de cimarrones: Quinty, Matawai, Saramaca, Paramaca y Boni. And some of those people are both on Netherlands Guiana and French Guiana. They are living along the river. It's a river Maroni between those two countries. Bueno, y alguna de esta gente viven entre los dos países, la Guiana Francesa y Suriname, por el río Maroni. Maroni, y viven entre los dos países. And along the coast, you have other black people. It's people who are living in the main town, Cayenne. Bueno, también por la costa hay otros negros, bueno, cimarrones, y hay muchos que viven ahí. Oh, no, they're not cimarrones. They are not cimarrones. Ah, perdona, no son cimarrones, pero hay negros que viven por la costa también y en la capital de la colonia, Cayenne. And those black people living in the town, they are very proud to be civilized, and most of the time they are racist against all people living in the forest. So they are racist against black maroons and racist against indigenous people, Indians. Bueno, y dice que esta gente de la ciudad tienen un orgullo de ser civilizado, digamos, entre comillas, y tienen una forma de racismo contra los indígenas y también contra los cimarrones también. And you have also in another town called Kourou, white people working for the European Space Center. Y también en un otro pueblo que se llama Kourou. Kourou. También hay muchos blancos from Europe, ¿no? Yeah. Que vienen de Europa para trabajar en el Centro Espacial Europeo. And along this coast, half people are living there without papers. Ah, y por esta cosa, la mitad de la gente que están ahí no tienen papeles. So those people without papers, they arrive from Suriname, from British Guiana, and from Brazil, and from a very poor island in the Caribbean, it's Haiti. Pues la mayoría de la gente vienen de Suriname, Brazil, Haiti, and British Guiana. Y Guiana inglés. Inglesa. And at the beginning, when I was in this country in 86, there was a big problem with a car race. It's called the Paris-Dakar. But the Paris-Dakar wanted there to organize a boat race on rivers. Pues cuando llegó él en 86, había un problema con, bueno, los organizadores de la carrera Paris-Dakar, que querían organizar una carrera de barcos. So I try to fight against this idea of boat race, and I won this fight. The French government say it's forbidden to organize this race on rivers. Pues luchó contra la carrera y al final ganaron la lucha y el gobierno francés dijeron que era ilegal para hacer la carrera por los ríos ahí. And another fight, it was to try to stop tourist business. Y otra lucha ahí era contra el turismo. So there was an idea to build a hotel inside the Guayana tribe. And it's here I was lucky also because it was forbidden to build this hotel. Pues quieren construir un hotel grande dentro del territorio de Guayana, que es un tribu ahí, y también han tenido éxito que lo podían parar. I wanted also to stop the strange way of the French government of doing schools in all Indian villages. Y también Thierry ha querido parar la práctica de poner escuelas en todos los pueblos indígenas. Because in those schools, it's as if those children were French, so they have to speak only French. Y en estas escuelas está, exactamente como en Francia, que los niños están obligados a hablar francés. And they are supposed to study all the French history about kings, about Napoleon, about famous kings in France. También están obligados a aprender la historia de Francia, los reyes y Napoleón y todo eso. But I don't succeed to stop those this way of teaching. For me, it's something racist, but it still now exists. Pero no ha podido parar esto y aún existe esta manera de enseñar y él lo ve racista. And since now more than 10 years, there is a new big problem. It's a gold fever. Y desde hace 10 años, hace más que 10 años, han encontrado oro ahí, tienen un fiebre de oro. So you have now a lot of gold miners. Most of them, they arrive from Brazil to work in French Guiana. Pues hay muchos mineros que vienen ahí para trabajar en las minas. La mayoría vienen de Brasil. And those gold mines are illegal, but behind those gold mines you have very big international companies, mostly from Canada. La mayoría de las minas son ilegales, pero en el fondo están apoyados por muchos multinacionales. La mayoría vienen de Canadá. In those illegal gold mines, sometimes workers are not paid. They are only killed from time to time. The boss decide to kill them, and the body of those workers disappear in the tropical rainforest. Y muchas veces estos mineros, en vez de pagarles, los jefes de las minas deciden a matarles, y los cuerpos, los cadáveres se desaparecen totalmente. So now you have perhaps 400 illegal mines in this French department. Y pues ahora hay alrededor de 400 minas ilegales en Guiana Francesa. But because the French government don't want to know exactly this situation, we don't know if there are 2 tons or 40 tons every year, tons of gold. Y el gobierno francés ha decidido a no enterarse de la situación ahí y no saben ahí entre... Between 2 or 40 tons every year of gold. Entre 2 y 40 toneladas de oro cada año. So, for all this French Guiana, it's as big as Portugal. The French police, they have only one little helicopter. Pues por toda la Guiana Francesa, que como que ya he dicho es del tamaño de Portugal, solo hay un helicóptero pequeño para patrullar. So it's very strange. We don't know why the French government don't do really something strong against those illegal mines. Perhaps they need this illegal money. Pues no se sabe por qué el gobierno francés no hace nada en contra de estas minas ilegales y se supone que quieren hacer algo con tanto dinero ilegal. And the biggest problem with this gold mining, it's about mercury. It's a very dangerous poison. Y bueno, la problema más grave con estas minas es que se usa mercurio para sacar el oro y es muy venenoso, muy peligro. And when they use mercury, this mercury go up in the air, and after, because it's getting colder, the mercury go back inside nature, and it's very dangerous for indigenous people. Y cuando usan mercurio, bueno, lo calienta y bueno, se transforma en un vapor, sube en el aire. Cuando se enfría, se cae a la tierra y es un peligro para los indígenas. Because those indigenous people are living mostly with fishing, and now you have a lot of mercury inside those fishes. Porque estos indígenas viven mucho del pescado, de pescar. Y ahora hay mucho mercurio dentro de los peces. And this mercury destroy the nervous system and the brain of those indigenous people. And now 80% of those people, they have too much mercury in their body. Bueno, y que el mercurio destruye la sistema nerviosa. Y también el cerebro, y un 80% de los indígenas ahí tienen demasiado mercurio en el cuerpo. So when I discover this new way of colonization with gold mines everywhere, I try to help Indians to fight against this colonization. Y dice cuando descubrió, bueno, el problema con las minas, intentó a ayudar a los indígenas para luchar en contra las minas. But it was very dangerous to do that, and I was very surprised because the problem was not only those gold miners, but also the French government. Pues era muy peligroso a luchar en contra las minas, y no solo por los mineros, pero también por el gobierno francés. ¿Y por qué? Because the French government, they asked me one day to go to the main town, Cayenne, to a place called Documentation Center. Bueno, un día el gobierno francés le pidió a venir a la capital, Cayenne, y ir a un centro de documentación. So for me, documentation, it's a place, something like in university with a lot of books, and I go in a place like this. But at the end, it was not a place like in university, it was a military place. Pues se fue a buscar el centro de documentación, pensando que era como una biblioteca o algo con muchos libros y así, al final era... Era una oficina militar. It was the headquarter of a secret police from the army, a place only with a spy. Bueno, era el centro de la policía secreta del ejército, un sitio para espías y estas cosas. And the chief of this special place, military, he said to me, "So we know all about you. You want that the French government organize a good law to protect Indians, we are the law, we are the state, and us, the state, we don't want to obey the law, and we don't want to explain you why. Bueno, el jefe de este servicio, digamos, le dijo, conocemos toda tu vida, todo sobre ti, tú quieres una ley protegiendo a los indígenas, pero nosotros somos el Estado, somos la ley, y hacemos lo que queremos y no tenemos por qué explicarte por qué. And just after this man said to me to go out, but 2 weeks later, the French police stopped me. I was arrested. In the jungle, correct? In the jungle. Pues le dejaron salir suelto y pues 2 semanas después la policía francesa le pillaron ahí en la selva. The French justice said to me, I was responsible of people who die in the war between gold miners and indigenous. Pues el gobierno francés le acusaron de ser el responsable por los muertos que han fallecido en la guerra entre los indígenas y los mineros. So the judge said I had to stay 10 years in jail, and I was 6 years in jail, 5 in Cayenne and 1 in near Paris. Pues pidieron 10 años en la cárcel, pero al final solo pasó 6 años ahí, 5 años en la Guiana Francesa y 1 año en Francia, cerca de París. And I am free since May 2001. Y ha estado en libertad desde mayo 2001. And since I am free, I was free in Paris, I am traveling everywhere in Europe to show a film about gold mines in French Guiana and to explain everywhere the situation of this strange colony. Pues desde entonces ha viajado por toda Europa, tiene un documental sobre las minas y también para explicar la situación actual ahí en Guiana Francesa. Because now French Guiana is inside the European Community, so it's good to explain to all citizens of French the European Community what happened in this part of French, this part of European Community. Y como que la Guiana Francesa pertenece a la Comunidad Europea. Lo ve importante a explicar a todos los ciudadanos de Europa qué pasa dentro de la comunidad europea. So it's mostly why I was in French Guiana and why after I was in jail. It's mostly the story. Pues eso es la historia porque ha estado ahí en Guiana Francesa y también en la cárcel. But for me, the most important is I was very happy to live in this forest. For me, the traditional way of life, it looks like a paradise. Bueno, ha estado muy feliz a vivir ahí en la selva y dice que la manera tradicional de vivir la vida, es un paraíso ahí. And for me, I have another idea. I would like later to come back in this forest with European people strongly connected with ecological and anarchist ideas. Pues su idea ahorita es para volver ahí con un grupo de europeos que tienen, ideología así, ecológico. And we would like to create communities in this forest, in the south of French Guiana, in a place without gold mines. Pues le gustaría crear, unas comunidades en el sur de Guiana Francesa, en un sitio donde no hay minas de oro. And we would like to help traditional indigenous people to go on with their traditional way of life, not to go to civilization. Y que quiere ayudar que los indígenas siguen en la vida tradicional y que no sigan adelante a la vida industrial. So we want to help those indigenous people, and we hope those indigenous people will help us to be able to live in this forest. Pues dice que sea un intercambio, digamos, de que ellos ayudaran a los indígenas y luego los indígenas le ayudaron a los europeos a tener la vida así, más tradicional también. Because it's very difficult for indigenous people to understand why the modern way of life is dangerous. Y dice entre los indígenas, bueno, es muy difícil para entender porque la vida moderna es peligrosa. They don't understand why pollution is dangerous. They don't understand what is working in a factory. Es que no tienen la idea de, bueno, porque contaminación es peligrosa, ni entienden eso de trabajar en una fábrica. So for indigenous people in the forest, European tools are only wonderful. Pues por eso los indígenas en la selva ven los herramientas europeos y lo ven maravilloso. Because they suppose white people, when they are at home, they sit down and they just take some stuff near in nature, and sitting down at home, they are building all modern tools. Pues suponen que el hombre blanco hace lo que hacen ellos, va a la selva a recoger el material, se pone en la casa para construir herramienta de metal y estas cosas. So for me, the only way to explain to them the modern way of life is not paradise is to be European people who don't want to stay in towns and who try to have a traditional way of life near their territory. Pues creo que la manera para explicarles que la vida europea no es una buena manera para vivir, sea ser europeo y dejar la vida esta y vivir como ellos en la selva. So, for some people, it's a strange idea because sometimes they ask me, but you are also somebody who want to make a new way of colonization? Bueno, hay mucha gente que le dicen que es una idea rara y porque, bueno, le acusan de hacer un nuevo tipo de colonización. But for me, it's a way to fight against colonization. Pero lo ve como otra manera para luchar en contra la colonización. And it's also a way to help European people who want to change completely their way of life. También ayudará a algunos europeos que quieren transformar su vida completamente. Because I am not only against capitalism, I am also against the technologic society. Que, bueno, no es solo en contra el capitalismo, pero también en contra la sociedad tecnológica. Just now there is a new project of the French government. It's to create a national park in the south of French Guiana. Y ahora el gobierno francés tiene un proyecto nuevo, es crear un parque nacional dentro de Guiana Francesa en el sur. But for me, it's a very bad idea to create a national park in a territory with indigenous people inside. Y para él es una idea muy mala crear un parque nacional con gente indígena dentro. Because if their traditional territory is a national park, a lot of tourists will arrive to visit this national park. Porque si hay el parque nacional dentro de su territorio, llevará turismo ahí también a su territorio. And if tourists are visiting indigenous people, it's very bad for indigenous people. Y bueno, si turistas visitan a los indígenas, es muy mal para ellos, los indígenas. Some people agree with this national park because they suppose it will be a national park to push away gold mines. Bueno, algunos están de acuerdo con la idea del parque nacional porque creen que va a quitar las minas de oro. But the last idea of the government, it's the idea of last October, it's to create a national park with gold mines inside. Pues sí, bueno, la última idea que ha tenido el gobierno francés es last October. Bueno, desde el octubre pasado era crear un parque nacional pero con minas de oro en dentro. And the situation is always very dangerous with fighting against gold mines. Y la situación siempre es peligro con la lucha contra las minas. A friend of me has been killed last November. Un amigo suyo ha sido asesinado el noviembre pasado. Last January, for the first time, a French police was shot. Bueno, y el enero pasado también era la primera vez que una policía francesa ha sido disparado. And just 10 days before, two people who were working to protect a natural reserve, they have been shot by gold miners. And they were killed, correct? They're dead. They are dead. Y hace unos 10 días también dos personas que estaban trabajando para proteger una reserva nacional eran disparados y asesinados. So it's very difficult to fight against gold mines. Very dangerous. Pues eso es un peligro para luchar en contra las minas. After living 5 or 6 years with Indians, I decide to try to live alone in the middle of the forest. Y también después de vivir 5 o 6 años con los indígenas, ha decidido a vivir solo en la selva. And I discover it was easy to be completely self-sufficient in this forest. Y ha descubierto que era bastante fácil para ser autosuficiente en este bosque. It's a forest without winter. It's all the year 28 degrees. Bueno, es un bosque que no tiene un verano, todo el año hace 28 grados. There is no rain only in September and October. Y bueno, en septiembre y octubre no hay lluvia. And when I was alone, from time to time, I was paddling up a river to visit the next village. Y a veces, mientras vivía solo, tenía que... Bueno, escalar un poco, ¿no? Bueno, escalar el río en la canoa. Remontar río arriba, ¿no? Como hacen... Sí. So, I had to go up the river during 2 days and a half. Y, bueno, tardó 2 días y medio subiendo el río al pueblo siguiente. And after the river was so little, it was better to go on foot. And I need 4 hours to arrive to this village. Y después el río era tan estrecho que necesitaba 4 horas para ir andando hasta el pueblo. So I need 3 days to arrive somewhere. Pues 3 días entero para llegar a cualquier sitio. But for me it was so wonderful to be in the middle of this forest. It was not a problem to be alone here. Pues para él era increíble estar ahí en la selva y no era un problema para él a estar solo. I was living there without clothes, without shoes. Y vivía ahí sin ropa, sin zapatos. For me there are no problems with animals, with insects. Y que no ha tenido ningún problema con animales, ni bichos, ni nada. Only very, very little animals are dangerous. Y solo los microbios son un peligro. Example, this very little animal was swimming inside the water, inside the mouth of mosquitoes. Bueno, por ejemplo, un bicho que vive en el agua dentro de la boca de un mosquito. With this very little animal, it's possible to have malaria. Y que este bicho te puede dar malaria. But in the middle of the forest, where you have nobody, there is no malaria. Pero en, bueno, en el medio de la selva, donde no hay nadie, no hay malaria. So that's why, for me, it's not a crazy idea to try to create some ecological villages in the middle of this forest with European people. Pues por eso no es una idea tan raro, tan difícil para crear un pueblo con europeos dentro de la selva. And for all European people living in the European community, you don't need passport to go in this strange place of South America. Y pues por toda la gente de Europa, como que ha dicho antes, forma parte de la comunidad europea, no, ni necesita pasaporte para llegar ahí. And the place is free, you don't need to pay the land. Y pues, bueno, la tierra es gratis, no tienes que comprar la tierra. And for children of our children, there are enough place, for example, 400 little villages. Y, bueno, para los niños, lo que sea, bueno, hay 400 otros pueblos ahí, pueblos pequeños. And the best is to have a nomadic way of life like traditional indigenous people. Y dice que lo mejor es tener una manera nomada de vivir muy tradicional como ellos. Those indigenous people, they change the place of the village every 10 years. Bueno, que ellos cambian el sitio del pueblo cada 10 años. And they have a way of doing little agriculture. The name is slash and burn cultivation. Y que su manera para cultivar se llama, bueno, slash and burn, que es cortar y quemar. Indians are used to create a new garden every year at the beginning of the dry season, at the beginning of September. Y que crean un huerto nuevo cada año cuando empieza la temporada seca. For them, it's the best to have a way of life with only very little work. They don't like work. Y para ellos, bueno, quieren una vida con un mínimo de trabajo, que no les gusta trabajar mucho. For indigenous people, the most important in life is to be lazy. Bueno, para ellos lo más importante es ser vago, ser perezoso. So for them, hunting, fishing, collecting, and little agriculture, it's a way of working only 3 or 4 hours every day. Pues eso de pescar, cazar, recoger y la poca agricultura, solo tienen que trabajar 3-4 horas al día. For me, this way of life is a sustainable way of life. Ah, vale. Pues eso es una manera de vida muy sostenible. And for me, this way of life is progress. So I don't believe in progress if it's an industrial way of life. Pues para él esta manera de vivir es progreso también, y no cree en progreso industrial. I think the industrial way of life is not sustainable. Y que no cree que la vida industrial es sostenible. So for me, this way of life is the future for all of us. Y para él esta manera de vivir es el futuro para todos. Entonces, so you have an email address, correct? Su dirección de email. Yeah, I have. Perhaps the best you say this. Bueno, pues el anuncio, a ver, se llama Thierry Salantin. Yeah. Se escribe T-H-I-E-R-R-Y y apellido Salantin, S-A-L-L-A-N-T-I-N. Y pues, y su dirección de email es tsalantin@hotmail.com. Y te salen ten exactamente como el nombre, entonces. Y pues nada, si quieres contactarles, le puedo mandar un mensaje. Habla muy poco castellano, pues sea mejor si le escribes en inglés o francés. Una cosa, esto, bueno, que estaba ahí intentando pues repoblar esa zona con colegas, con ideología afín, ¿para cuánto tiene previsto este proyecto? ¿En cuánto tiempo tiene previsto? Well, he's asking since you would like to go there and repopulate the area with yourself and some friends, when do you have the idea to return? Right now there is no date. I am waiting for people who agree with this project. And the other problem, it's not only to be 10, 20 or 30 people. The other problem is to get money for this. We have to work because we need at the beginning to have, example, very strong and light canoe to visit the forest. So we have no date. We perhaps the best should be to make a website about this idea. Pues de momento no hay ninguna fecha porque está esperando a juntar una cuanta persona de la misma ideología, digamos. Y también otro problema es el dinero. Están buscando un poco de dinero por el proyecto, como todo, ¿no? Y también, bueno, lo básico para llegar, por ejemplo, una canoa para explorar y esta cosa también le hace falta. Pues de momento ninguna fecha. Ole, pues bien, sí, nos ha parecido un montón interesante y muy valiente por su parte toda esta experiencia que ha tenido. Y bueno, ya lo sabéis, si queréis realizaros como seres humanos, la Guyana francesa os espera. Pues bien, aquí seguimos en Fact the Bastards, aquí en directo. No es un programa enlatado, sino, como decíamos al principio, hemos optado por repetir esta entrevista, que por problemas técnicos no se grabó en la máquina y en las repeticiones del programa pues no salieron. Y bien, vamos a pasar a comentar algunas noticias relacionadas con ocupaciones y centros sociales. El lunes 12 de junio a las 6 de la mañana, un ejército de hombres fríos ha entrado en las viviendas y el centro social ocupado que había en la manzana de Can Cruzate, que estaba afectada por el PMU6, un plan especial de mejora urbanística, un plan muy polémico por el alto valor histórico que contiene el conjunto. En uno de los inmuebles había dos personas durmiendo que se encerraron en la casa al darse cuenta de la llegada de un montón de furgones de antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Una vez los antidisturbios consiguieron entrar, los sacaron a porrazos y patadas y después de sacar algunas pertenencias personales procedieron al cierre de los tres inmuebles, mientras algunas personas se concentraban en la zona mostrando su rechazo a la acción represiva. El centro social ocupado y autogestionado, la droguería y las dos viviendas han sido desalojadas después de 4 años de ocupación, en lo que se han desarrollado diferentes proyectos autónomos de contraposición y crítica al sistema capitalista y a las instituciones políticas que lo sostienen. La droguería tenía abierto un proceso civil y tenía una orden de desahucio para el 26 de mayo que no se llegó a hacer efectiva por falta de efectivos policiales. El 7 de junio la jueza decretó una orden de desahucio con fecha abierta que finalmente se hizo efectiva el día 12 a las 6 de la mañana y bueno, con respecto al desalojo de las dos viviendas, Oscarina Inmaculada Naranjo, del juzgado número 1, dictó la orden judicial que hacía referencia al desalojo cautelar. Esta orden, pero, no había sido comunicada al abogado de los ocupantes, impidiendo que se pudiera ejercer el derecho a la defensa interponiendo un recurso dentro de los 3 días de plazo. Para la otra casa no había ningún tipo de orden que permitiera la entrada de la policía. Además, se debe tener en cuenta que la semana pasada uno de los jóvenes había prestado declaración en los juzgados y que en aquella vista el abogado de los propietarios no había pedido ninguna actuación concreta a la jueza. El caso de esta casa quedaba pendiente de fijar una fecha para el juicio. Al atardecer se concentraron unas 150 personas ante el ayuntamiento, donde con pancartas y gritos se rechazó la actuación policial y del consistorio, y poco después se marchó la manifestación hacia el centro social ocupado La Droguería. Hay que destacar también la actuación policial de la tarde en la estación de Renfe de Mataró, donde identificaban y fotografiaban a toda la gente que creían que llegaba para participar en la concentración de protesta. Un joven fue detenido y llevado a la comisaría por no llevar encima el DNI, y después de haber sido retenido un buen rato y con la manifestación dirigiéndose hacia comisaría para pedir la libertad del joven, la policía se ofreció a dejarlo salir, a condición de que se dejase fotografiar, a lo que accedió al cabo de un rato, ya cansado de esperar que se confirmaran sus datos. O sea, una cosa completamente ilegal. Con este desalojo, el derecho a la vivienda nos es negado. Cuando se nos desaloja de nuestra casa ilegalmente y con nocturnidad, el derecho de asociación nos es negado cuando el ayuntamiento opta por desalojar y destruir el proyecto asociativo que hemos desarrollado durante los últimos 4 años en La Droguería. El derecho a la libertad de expresión nos es negado cuando el ayuntamiento envía a la policía local a que arranque los carteles de las diversas actividades que realizamos justo después de que nosotros los hayamos colgado. Informa Centro Social Ocupado La Droguería y Contrainfos. Y alrededor de 1,000 personas se manifestaban en Sants para exigir que se archive la demanda contra Can Vies. Estas 1,000 personas, como decíamos, participaron el sábado 10 de junio en la manifestación convocada por Can Vies para exigir que se retire la demanda que Transports Metropolitans de Barcelona ha interpuesto contra el centro social ocupado del barrio de Sants. La marcha, que ha partido de la plaza de Sants a las 7 de la tarde en dirección al distrito, estaba encabezada por una pancarta en que se podía leer "Paremos la demanda, Can Vies es del barri". Detrás de la pancarta había representantes de diferentes colectivos que apoyan la campaña, como el Centro Social de Sants, Papers per Tothom y la Plataforma por el Cubrimiento de las Vías, entre otras. Los bastoners de Sants y miembros de Castellers bailaron al ritmo de la graya y cargaron un pilar, lo que dio el disparo de salida de la manifestación hacia la Plaza España. La mani tuvo un claro carácter reivindicativo y transcurrió de forma muy animada. Los megáfonos invitaban a los manifestantes a gritar y se desplegaron un par de pancartas. La primera con el lema "Paremos la demanda, Can Vies es del barrio". Las dos macro pancartas restantes en una de las grúas del futuro centro comercial Las Arenas. Y bueno, en esta pancarta se podía leer "Más centros sociales, menos centros comerciales. Can Vies se queda". La manifestación acabó delante de Can Vies, donde miembros de la asamblea agradecieron a todo el mundo la participación en la mani, alentaron al público a seguir participando en las siguientes movilizaciones lo decir que los colectivos convocantes han puesto mucho énfasis en subrayar el carácter reivindicativo y unitario de la MANI. Esta ha sido la primera movilización convocada desde el Centro Social y los colectivos personados en la demanda. La campaña se ha focalizado en parar la demanda mediante las movilizaciones y la presión popular, tal como se consiguió en el año 1998. Desde el pasado 12 de mayo, fecha en que se recibió la notificación de la demanda, se ha comenzado una campaña de sensibilización y visibilización de la situación de Can Vies en el barrio. Se han enganchado miles de carteles, pegatas, se han realizado numerosas pintadas y plantillas, etcétera, etcétera. A la vez, se han enviado más de 600 faxes individuales y de entidades exigiendo a las partes implicadas, como es el distrito de Sants Montjuïc y el Ayuntamiento de Barcelona y Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona y la Comisión de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, que se intercedan y retiren de la demanda. Los días previos a la MANI se han montado varios tenderetes en el mercado y en la plaza de Sants, desde lo que informar, recoger firmas y adhesiones de apoyo y distribuir chapas, banderines, carteles y octavillas. Los tenderetes se continuarán montando de forma regular dos veces por semana y tenéis más información en las www.barrisans.org. Paremos la demanda, el centro social autogestionat Can Vies es del barri. Cornellà nos llegan noticias. El pasado 12 de mayo se produjo el desalojo de la vivienda Los Dalton, que estaba ocupada desde el 21 de febrero. Ahora están en peligro dos centros sociales ocupados, como el CSOA La Crispa y el Tóxics. La Crispa, que este mes ha cumplido los 6 años de ocupación, tiene el juicio civil el próximo 8 de junio, o sea, ya fue. Además, el juzgado ya ha anunciado el desalojo para el día 12 de julio, aun cuando todavía no se ha celebrado el juicio. Por su parte, el Tóxics, ocupado el 4 de diciembre del 2004, tiene el juicio civil el 13, que también fue la semana pasada. Me imagino que mañana en los boletines de contrainformación pues encontraréis más información. Hace falta añadir que el espacio que ocupa el Tóxics está afectado por el plan urbanístico trazado por el ayuntamiento, que bien seguro se escudará en los 4 pisos de protección oficial proyectados para justificar la posición de animador de los intereses especulativos, inversamente proporcionales a los intereses de los cornellancenses y cornellancensas. Parece, pues, que en el transcurso del final del 2006 se puede producir el desalojo de 2 centros sociales en la ciudad. Las consecuencias de la represión al movimiento por la ocupación conllevará la pérdida de espacios necesarios para la autoorganización y la autogestión en Cornellà. Esto informa Infobaix. Y bien, ya para acabar este bloque, decir que también el centro social ocupado La Fera está amenazado de desalojo. Ya hay fecha para el desalojo, creo que es el 29 de junio, y por lo visto se están preparando acciones para el mismo día. Estar atentos y atentas a los diferentes boletines de contrainformación. Yeah, it's your mouth, and it's your body. Y bien, vamos ya yendo finalizando el programa. Comentar algunos eventos que se llevarán a cabo próximamente, como un evento interesante que se va a llevar a cabo el próximo domingo día 2 de julio en el centro social ocupado La Loquería, a partir de las 3 de la tarde, Punk Picnic solidario con Radio Bronca. Habrán tapas veganas, se proyectarán algunas pelis, habrán distribuidoras Do It Yourself y música en vivo a partir de las 5 y puntual, con la actuación de Kakistocracy. Es una banda americana que, para que os hagáis una idea, pues suenan un poco rollo Resist o Brother Inferior. Ahora hace poco han sacado un LP en el sello Profan Existence y bueno, suenan como muy parecidas a esas bandas que os he dicho. Estarán tocando con ellos y ellas Horror desde Hospitalet, Divid de Barrio, y bueno, toda esta jornada será en el centro social ocupado La Loquería, en la Plaza Española número 1 de Hospitalet, Metro Torrassa, línea 1. Y bien, esta semana empieza el festival Countdown, festival punk de lo mejorcito que hay, de lo que se organiza hoy en día actualmente. Y bueno, es un festival que se hace en la ciudad de Copenhague. Decir que, bueno, que todos nuestros colaboradores y hermanos andan pululando por ahí. Desde aquí mandar un cibersaludo a todas esas células dispersas por Escandinavia. Y bueno, es un festival muy cañero en el que actúan bandas súper buenas. Aparte se hacen cosas súper interesantes, como por ejemplo hay un Freak Bike Attack, un taller de confección de bicis, soldando bicis y tal. Hacen como un rally por la ciudad, hay un día que hacen taller de construcción de estas máquinas de guerra. Hay también como un Alley Cat, una carrera de bicis de estas. Y el último día de Countdown, el día 25, hacen la gran batalla del The Return of the Warlords. Es una batalla entre gente montada en esas máquinas que os decía, customizadas al más puro estilo de la Edad Media, esos torneos en la que los caballeros se pegaban golpes de lanza, pues una historia parecida pero a lo Krusty, para que os hagáis a la idea. Si queréis más información de todas estas locuras, mirad las www.freakbike.dk. bueno, decir que nuestros hermanos del No Pringues Más estarán por ahí. En el festival este que os decíamos de Countdown, pues muchas bandas interesantes como Skid Kids, Hoy Poloi, The Assassinators, viene una banda japonesa que se llama Nightmare, también tocan Nuclear Death Terror, Scarpeter, Selfish, Ruidosa Inmundicia, etcétera, etcétera. Luego hay otro evento interesante para el 30 de junio y el 1 de julio. Se llama Horchata Fest y es un festival y unas jornadas que están organizando en el centro social ocupado Pepica La Pilona de Valencia, para autogestionar proyectos libertarios como Radio Malva y el propio centro social. El día 30 de junio están tocando Cemento, Punto Maca, Aneo, Derrota, Siberia, Heroína, Horror y Desguace y Wilson, un montón de bandas. El domingo día 1, sábado, ay, el sábado, perdón, día 1, están tocando Adiaforia, Top 8, Disundeath, Kakistocracy, Black Panda, Eransun, Afghanistan, Yeyes y Putty Latex. Las puertas se abrirán a las 6 cada día. La entrada son 5 euros un día, los dos días 8 euros. Todo esto en la ciudad de Valencia. Y bien, con esto pues nos queda añadir pues las bandas que hemos pinchado hoy aquí. Hemos abierto el programa escuchando a los Mo desde su último LP Visto la Cruz al Revés. Hemos escuchado también a una banda irlandesa que se llama Slomatics. Hemos escuchado a la gente de Obo. De fondo en la entrevista está sonando Levenden Totten desde Portland. Y estamos escuchando ahora mismo Mass Movement of the Moth, una banda de Richmond, Virginia, que ha sacado el sello Exotic Fever Records. Y bueno, que todo lo que saca pues nos parece interesante. Con esta gente que llevan una onda un poco Locust y bandas de ese estilo, así con sonido extremo, mezclando sintetizadores y todo eso. Y bien, con esta gente nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y fuck the bastards. Hey,